Hola, muy buenas tardes. Estamos en la 91.4 en FM, en Hoy Radio 4G. Soy Paloma Uriarte y este es el espacio del Hércules Paralímpico. Como sabéis, espacio que compartimos con nuestros compañeros, familiares, patrocinadores y toda la gente que se va sumando a este proyecto, con el único objetivo de difundir un poquito todo lo que hacemos en el club, todas las actividades, que conozcáis más a nuestros deportistas y sobre todo daros pues las noticias, que hoy bueno, pues venimos acompañados con muchísimas noticias muy buenas. Os voy a presentar a la mesa que me acompaña, como siempre, una mesa de lujo. Tenemos a Héctor Gadea por aquí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Santi Maciá, que también está. Hola, buenas tardes. Y Toni Navarro. Buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy contento, la verdad. Muy contentos. A ver, ¿damos la noticia o qué? Venga, va, somos campeones, va. ¡Campeones, campeones! Muy bien. Bueno, pues así es. Este fin de semana, como sabéis, se disputaban las últimas jornadas de la Liga en Málaga. Disputamos nuestros dos últimos partidos. El primero fue contra el Levante, que lo jugamos por la mañana. Y bueno, pues nuestros chicos necesitaban solo un puntito para ser campeones de Liga, pero es que estos chicos son tan ambiciosos que dijeron, de eso nada, si hay 6 puntos en juego, los 6 no los tenemos que llevar. Y así fue, ¿verdad, chicos? Sí, nosotros íbamos con la intención de sacar por lo menos un partido. Es lo que nosotros pensábamos, por lo menos yo pensaba que íbamos a sacar un partido seguro y el segundo a lo mejor lo jugábamos un poquito más relajado. Pero bueno, cuando vimos que ganamos el primer partido y con la fuerza que lo ganamos, recuerdo que al final del partido nos pusimos todos en un círculo y dijimos, vamos a por el de la tarde y nos volvemos invictos. Y así fue, lo conseguimos. Lo conseguimos y bueno, ¿y cómo lo conseguimos? Porque yo la verdad es que, bueno, sinceramente, es que yo ya he perdido la cuenta de los goles, de todo, porque fue un poco... No sé demasiado, no sé cómo se puede decir, pero es que, bueno, fue una palabra delicada, porque tampoco quiero ofender al rival, pero es que fueron muchos goles, ¿no? Se nos dio bien el partido. Hemos arrasado, la verdad, es que en toda la liga. Temporada. Es que ha sido con 60 y pico goles a favor, 4 en contra, creo que ha sido un nivel muy alto lo que hemos ofrecido en esta liga. 60 y pico goles en 8 partidos, ¿eh? En 8 partidos, no es que sean aquí 60 partidos, en 8 partidos, señores, para quien no sí, lo... Sí, el partido que menos goles hemos marcado fue, creo que fue... Contra Dispor, 3-0. El resto han sido de 5, 6, 8... 9. El último 9. ¿Y por qué no tenemos en cuenta los goles a partir de 10 goles? Claro. Sí, es verdad, comentamos eso, que a partir de 10 goles ya deja de contar... Entonces, claro, sí que hubo partidos de alguno más. ¿Y esto cómo se hace? ¿Esto cómo se consigue, chicos? Todo se consigue pues con mucho trabajo, diariamente, todos los viernes, con el cuerpo técnico que ha sido muy bueno, la verdad, que su forma de trabajar ha sido excelente y los resultados están ahí. Uh-huh. Somos un equipo goleador, defensa rocosa. Y no sé, Antonio, ¿tú qué dices? Tony, di algo, que, que tú y yo somos defensa y nos acaba de llamar rocas. El chaval tiene razón, ¿no? Encima que te tira un piropo. A ver, yo creo que ha sido en buena parte gracias al trabajo de todos, como ha dicho él, al cuerpo técnico, pero también trabajo fuera de los entrenamientos convencionales, ¿no? La gente se cuida fuera del campo, a nivel de alimentación, de entrenamiento... de coordinación y al final se acaba notando. O sea, yo creo que la diferencia viene de ahí. O sea, a lo mejor en este equipo no hay ciertas frustraciones y todo fluye de mejor manera y todos juegan más, jugarán menos, pero al final todos jugamos y eso se nota. O sea, el que sale al campo en el último minuto yo creo que rinde igual que el que sale en el primero, porque todos salen con la ambición de ganar el partido. Uh-huh. Así es, además hemos tenido dos partidos en los que, como decía Toni, es que ha podido jugar todo el equipo. Todo el equipo ha tenido sus minutos, todo el equipo ha podido participar y eso hace que aquí no haya ni equipo A ni equipo B, sino que todo es un equipo, todo es un bloque. Además, y todo el mundo suma. Ha jugado todo el equipo, pero todo el equipo que ha jugado a un nivel altísimo. Todos los que han salido han jugado a un nivel altísimo. Por ejemplo, si nos vamos al último partido de Extremadura, que jugaron 4 o 5, que normalmente no suelen jugar, se salieron. Incluso Tony salió en la segunda parte, lo pusieron de lateral, que él normalmente suele ser más central, y no pasaba nadie. Yo salí los últimos 15 minutos ya por descanso, porque como soy el líder del equipo, ya había descansado toda la semana, todo el partido. Me dijeron de salir para la gloria y tal. Cuando salí, me puse detrás de Tony y no pasaba nadie. O sea, hemos rendido todos a un nivel altísimo y eso es consecuencia del trabajo que hemos tenido con los entrenadores, entre nosotros. Que este año creo que nos hemos hablado más que otros años. Sí. Nos hemos comunicado más, hemos crecido más como personas, como jugadores. Y bueno, aquí está el mérito que tenemos. Yo creo que lo que has dicho tú del fondo del armario se ha notado mucho porque, por ejemplo, los otros equipos a lo mejor tenían un 7 inicial y con los cambios se notaban a lo mejor el que bajaron un poco el nivel y demás, pero con nosotros es que el partido de Extremadura fuimos a 80 o 90 todo el partido y los cambios es que no se notaron. No. Claro. Además, para nuestros oyentes, mira, también vamos a darles un poquito más de información. En nuestra liga lo que hacemos es que hay tres paradas técnicas y en esas tres paradas se pueden hacer 5 cambios. Con lo cual, de 7 jugadores que tenemos en el campo, cambiar 5 es un cambio importante. No es que solo cambie un jugador, sino que 5 de la plantilla. Por eso, como decimos, es que jugáis todos y evidentemente el que entra tiene que subirse al tren en marcha y seguir en la misma dinámica. Y es difícil, ¿eh? Es difícil entrar con el tren que tenemos en el campo, como tú dices, es difícil entrar y ponerse a ese nivel, pero es que lo han hecho. Pero no lo han hecho este fin de semana para ganar la Copa, lo han hecho toda la Liga. Toda la Liga, todos los que han entrado. Por ejemplo, Javi suplía a José Manuel que juega en banda, o Lacen suplía a Diego, o Tony me suplía a mí, y han salido y han cumplido al mismo nivel que estábamos haciendo los que estábamos en el campo. Y ha sido una de sus mejores temporadas también, como lo hacen a base de goles. Ha sido su mejor temporada también. Es que a nivel de números ha sido nuestra mejor temporada. Sí, yo creo que cada uno también ha encontrado su sitio en cierto aspecto, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que dice el Lacen se notó en el hecho de que hubo un partido que no lo sacaron de titular y salió de revulsivo. Y en 5 minutos la lío, vamos, volvió a los defensas locos y se notó un montón que salió de refuerzo, ¿no? Y una cosa que quiero recalcar, por decirlo de alguna manera, en este fútbol que estamos en las clases bajas como yo, como dices antes, hay equipos donde los cambios se notan un montón y donde a lo mejor no se le da tantas oportunidades a gente que está más afectada, ¿no? Pero aquí no, aquí salimos todos, jugaremos 5 minutos, jugaremos 40, pero salimos y te dan la oportunidad de decir, da igual que seas un 5, un 6 o un 20, tú sales y juegas y ya está. Y yo creo que esa es la motivación que tenemos, que salimos y sabemos que si cumplimos vamos a seguir en la misma línea. Vamos. También hay, por ejemplo, en el caso de Tony, ahora que estaba hablando, a Tony le tocó el sábado por la tarde cubrir a un clase 8, que es Diego Solano, y después a Juju, que el año pasado a mí me volvía loco. Te hizo un 8. Nunca mejor dicho. Y vamos, y lo cubrió de tal manera que yo recuerdo a Diego Solano acabar llorando el partido porque es que no había podido pasar. Y el Juju igual. O sea, sí, el Juju también acabó llorando. Entonces quiere decir que nuestras clases bajas están a un nivel muy superior de las clases bajas de los otros equipos. Claro, además en la liga lo que se exige es siempre 2 clases bajas en el campo y nosotros ha habido bastantes partidos que hemos jugado con 4 clases bajas, que para que nuestros oyentes lo entiendan son personas que tienen más dificultad, ¿vale? Tienen más limitada la funcionalidad, por así decirlo. Por tanto, claro, puede en algún momento, pues eso, tener 4 clases bajas, decimos, ostras, se puede desequilibrar el partido, pero es que claro, no. Es que si nosotros contamos clases bajas, así, por ejemplo, un tío como Alfonso, pues Alfonso, sí, tú lo puedes ver muy afectado y tal, pero es que a la hora de jugar y tal, es una roca. Él sí que es una roca. Es un cerrojo ahí detrás. Es una roca, lo es que le cuesta controlar el balón, que le cuesta sacarlo, pero es que no puedes pasarle. O sea, yo en entrenamientos hay veces que me echo hasta para atrás y le digo al de atrás, ves tú que yo no voy, que no voy a pasar. Igual que a la hora de jugar el balón desde atrás tiene una seguridad, te da una seguridad que tiene, poder darle el balón que perfectamente él se va a resolver la papeleta y va a salir jugando. Sí, sabes leer muy bien las jugadas, ¿no? En todo momento, la sensación que yo tengo, porque yo aprendo, claro, aprendo mucho viéndole, digo, ostras, fíjate cómo va corriendo a cubrir al portero, es que ni duda, ni... Y parece de goma. Parece de goma, el tío se tira, da igual. Bueno, escucha. Y a esta competición este fin de semana iba un poquillo tocado del tobillo. Bueno, como siempre, porque él tiene ahí su lesión, ese esguince mal curado, por así decirlo, que siempre le da problemillas. Y vamos, yo de verdad, es que... Hace un par de semanas tuvimos un amistoso, recuerda que fuimos a Elda y tuvo un encontronazo con Rubén en Madrid, otro compañero nuestro que yo creo que más de uno nos hubiésemos quedado en el suelo, nos hubiesen sacado en camilla y nos hubiésemos ido a casa diciendo, buah, estoy roto. Y el tío, nos acercamos corriendo y Alfonso, ¿y cómo estás? Estoy bien. Me decía, ala, pues venga, a correr. Sí, que se quedó mal fue Rubén, que se hizo el esguince. Sí, se hizo más daño Rubén que él. O sea, es un tío de goma, es un tío que se tira al suelo, que le da igual todo. Y vamos, eso es lo que quiero decir. O sea, nuestras clases bajas igualan a muchas clases altas que pueden haber en cualquier otro equipo. Somos un equipo muy compensado, incluso nuestros dos porteros. Hay que decir que son los dos porteros menos goleados de toda la liga. Uno con tres goles y otro con dos. Con dos goles. Que la diferencia ha sido mínima. La diferencia ha sido minutos. Para llevarse uno Zamora y el otro no. Entonces, nuestras clases bajas, por ejemplo, ya que hay que decirlo, Alex se hizo un paradón el sábado por la tarde. Que ni Casillas, ni Buffon, ni ninguno. Fue impresionante con todo el respeto, yo creo que el jugador de Extremadura sigue diciendo es gol todavía. Porque es que esa jugada daban el gol hecho y voló, vamos. Y voló y balón fuera y ya está. Así que son seguros de vida. Y después con la dificultad que tiene a la hora de levantarse. Yo recuerdo que, no sé si estábamos ya volviendo de camino, que nos decía que había escuchado al banquillo cómo le animaba. Y que todo eso fue hacerle levantar en 30 segundos. Un chaval que a la hora de la movilidad y la hora de levantarse le cuesta. Y algunas veces nos pide ayuda, además. Y se levantó corriendo porque nos escuchaba el banquillo. O sea, nuestro equipo está a los 7 que jugamos y los 7 de banquillo. Y estamos jugando los 14 en el campo. Exacto. Entonces todo eso al final hace que ganemos. Sí, es que es verdad. Aparte, es que es eso. Menos Tony que no habla. Hostia, yo no hablo. Yo la verdad es que los partidos los veo muy bien desde el banquillo. No, pero... pero, joder, gusto, sí que... por lo menos los que estamos fuera... Es de lujo, ¿eh? No, no. Yo la verdad es que el partido del sábado por la mañana jugué que te cagas, ¿eh? Sí. No, pero... Pasaste las botellas ahí, rápido. Es que como nadie, ¿eh? Los pases al hueco con la botella, eso no lo hace ni yo. No, pero sí que es verdad que también... O sea, a lo mejor en otros equipos, ya no te digo a nivel paralímpico o en otros deportes, un jugador que tuviera que estar en la suplencia, pues a lo mejor dice, hostia, tal, es que el banquillo, no sé qué. Pero es que lo vivimos de tal manera desde el banquillo que es que estamos dentro. O sea, estamos ahí. Estamos detrás de nuestro compañero, aunque no estemos con él... físicamente, yo creo que apoyo sí que damos y sí que se nota. O sea, porque cuando yo entro al campo lo noto igual. Y también supongo que tiene que ver eso que ha dicho Héctor, de que este año nos hemos hablado más. Hay más empatía, conocemos mejor a nuestros compañeros, queremos lo mejor para ellos, entonces empujamos más. Y bueno, el año pasado también, ¿no? Pero se ha notado este año. Yo creo que se ha notado a nivel de resultados. Claro. Yo recuerdo cuando empezábamos los primeros partidos, hace unos años, bueno, el equipo más sólido era Extremadura y, como decíamos, es que llevan 10 años jugando juntos. Es que con pestañear ya se dicen todo, ya saben cuál es su posición, saben cómo moverse, conocen, pues eso, sus vidas también personales y demás, y todo eso hace mucho. Y claro, pues en poquito tiempo, de alguna forma nosotros también hemos llegado, pues, a ese nivel y creo que incluso mucho más, ¿no? Entonces creo que el trabajo ha estado genial. Vamos, yo también estoy impresionada porque el trabajo que han hecho los nuevos técnicos que no conocían, ¿no?, del mundo de la diversidad funcional y coger el toro por los cuernos y decir, pues allá que vamos con todo. Y de hecho, es que os lo digo muy en serio, hacíamos reuniones para explicarles un poquito cuál era la dificultad de cada discapacidad, un poquito cuál eran más las normas, lo que más había que potenciar. Y es que, como decían, dice Paloma, nosotros vamos a hacer entrenos normalizados, totalmente. O sea, y no han tenido ningún problema en tener que adaptar a lo mejor alguna actividad, algún ejercicio. Han hecho entrenamientos totalmente normalizados. Igual eso también os ha llevado a un nivel de exigencia un poco mayor. Y sobre todo creo que una cosa muy buena que ellos han conseguido es que habéis entrenado un montón de cosas sin saberlo. Eso te y sin ser conscientes ahora de ello. Porque nosotros lo que hacíamos era, bueno, previamente, ¿no? O sea, pues sí que sabíamos, oye, mira, tenemos estos partidos, jugamos contra tal, pero aún así tenemos que ir siempre a nuestro juego. ¿Qué es lo que se nos da bien? Eso es lo que hay que sacar en el campo, sea como sea. Y saber leer esas situaciones que nos plantea el rival y saber buscar esa salida, ¿no? Y automáticamente, sin que vosotros supierais exactamente lo que estabais trabajando, ellos ya estaban en mente de, hoy trabajamos esto para este partido, para esto tal, pero no se decía. Y luego es que simplemente salía. Salía el ejercicio y dices, ostras, qué pasada, ¿no? Sí, a mí lo que más me ha sorprendido de este cuerpo técnico es lo que tú estás comentando. Después llegábamos al vestuario, después de cambiarnos y tal, cuando ya empieza la charla táctica, y nos decía, hemos preparado lo que hemos preparado durante la semana, y te quedaban mirando diciendo, ¿qué hemos preparado? Claro, pero es que salía. Claro. O sea, es que después salíamos al campo y lo que habíamos preparado, que no teníamos ni puñetera idea, por no decir otra cosa, salía. Claro. Porque lo habíamos preparado. El entrenador, tanto Pichi como Oli, como Javi, el cuerpo técnico ha sido brutal. Nos han enseñado sin saber. Y es lo que te digo, o sea, es que han salido cosas que no sabíamos ni que habíamos entrenado. Es que yo creo que han salido como de forma más innata, como ya estaba muy interiorizado, sí. Salía. Entonces, en lugar de a lo mejor ponerte en ese momento a pensar, ostras, ¿cuál era la jugada? ¿Qué tenía que memorizar? ¿Qué tenía que hacer? Que ahí sí que es verdad que algunos de nuestros chicos tienen un poco de dificultad. Cuando mira, tenemos jugadas de córner, al final nos tuvieron que poner a tres que sabemos hacerlas, ¿sabes? Y aún así había veces que ni salían, porque estabas tan concentrado en los partidos y tal que... Bueno, que también tuvimos que pedir ahí que no la pasaran por los móviles. Sí, final, no. Vamos a estudiar. Sí, nos decían, levantar una mano es esta jugada, hacer otra cosa es otra cosa. Y tú estabas en el partido y decías, ¿está levantando la mano? ¿Qué está haciendo? Claro, por eso que al final simplificar todo ese trabajo y automatizarlo creo que ha dado su fruto. Sí, brutal, brutal. La verdad es que ha sido un cuerpo técnico muy bueno, se han adaptado muy bien. Nos han aportado un montón de cosas. Sí, nos han aportado un montón de cosas y creo que al final hasta nos lo hemos pasado genial con ellos. Menos algún rato de algún momento que no vamos a sacar por antena. Sí, bueno. ¿Sabes? Porque esa persona no está aquí. Claro. Se ha librado. Pues si no, si hubiesen... Vamos. Está bien, vamos a dejarlo ahí. Está bien. Pues mira, vamos a hacer una cosilla, vamos a hacer un pequeñito minuto para irnos a publicidad, ¿vale? Y seguimos comentando cómo ha ido todo el fin de semana y las nuevas noticias que tenemos, ¿vale? Os dejamos un minutito, estamos en la Hoy Radio, en la 91.4 de la FM. Nos vemos ahora. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Oíd Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la 1 de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. Oíd Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. La Oíd quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la Oíd. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. y los sábados y domingos la Super Extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIT Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925 05 40 00. OIT Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Buenas tardes, estamos con vosotros de nuevo en el Hércules Paralímpico. Os habla Paloma Uriarte y estamos aquí, bueno, con nuestros campeones de liga. Bueno, tengo que decir que tricampeones, ¿eh? Porque ya son tres las ligas que llevamos consecutivas. Pero es que además, este fin de semana, o sea, estos chicos no querían solo esos seis puntos que estaban en juego, sino que además de venirnos con la liga, nos venimos también con dos trofeos más. Señores, ¿los presentáis vosotros? Bueno, presentarle a tu amigo Sergio Clemente. Bueno, escucha, es que tampoco tiene mérito, ¿sabes? Porque bueno, me han dado un premio por colega, ¿sabes? Entonces, sí. No tiene mucho mérito. Bueno, sí, vamos en serio, ¿eh? Nos hemos llevado el trofeo del Zamora, el portero menos goleado. Como te decía antes, han sido los dos porteros que menos goles les han metido, tanto Óscar como Alex. Lo único que ha habido una diferencia de minutos, porque estaban igualados de 0,028 en todo, o sea, sí. Son los dos mejores porteros para mí que hay en esta liga. Y nada, aparte de eso, nos hemos llevado el trofeo Pichichi, que se lo ha llevado Sergio, muy seguido de Diego también. Sí, le ha seguido, sí, le ha faltado un gol un poquito más, que quede bien claro, le ha faltado un gol. ¿Cuánto ha faltado? Y bueno, la verdad es que estamos súper contentos, porque es que nos hemos llevado, como hemos dicho antes, nos lo hemos llevado todo. Yo creo que ha marcado 17-18 goles, sí. Que son 17-18 goles en 8 partidos. Uh-huh. O sea, es una burrada. El segundo ha sido Diego, que ha marcado 16 o, sí, o 17. Bueno, 17-17. Más o menos. O sea, es una burrada lo que hemos hecho. Y ya hemos hecho. Aparte de las coñas y tal, que nos gastemos bromas, o sea, es una burrada. Y hay que decir que porque Sergio falló un penalti en un momento clave, no quería decirlo. No, pero no. Con un 1-0, no. Cogió el balón y no. A ver quién se lo quitaba. Sí, ahí no está. No, sí, a él le da igual. Tenemos dos lanzadores de penalti bastante buenos, tanto Álvarez como él. Lo sabía, joder. Dos penaltis que nos han pitado, dos penaltis que hemos fallado. Sí. Madre, oye, que luego tengo que llegar a casa y tengo que aguantar todo esto, ¿eh? A ver qué vais a hacer. Es lo que hay. Saludos. Un punto que he mejorado para el año que viene. Un saludo, Sergio. Y nada, pero la verdad es que ha sido brutal. Lo hemos conseguido todo, hemos ganado todo lo que se podía ganar. Yo creo que ya no se podía ganar más. Bueno, sí, el de la deportividad, pero... No, a tanto ya no llegamos. Y eso que nosotros somos de los más deportivos que hay en el campo. Pero bueno, uh-huh. Nada, muy contentos, muy felices de tener a los dos mejores porteros y a los máximos goleadores. O sea que muy contento de todo. Qué bien, chicos. Qué bien. Yo no sé si nos van a dejar competir el próximo año, porque si funcionáis así perderían un gran fútbol. Pues sí, el mejor, para mí el mejor. Madre mía, ¿eh? Es que está imparable. No, coño, es verdad, a ver. Para mí es el mejor fútbol, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel de valores. Igual me estoy metiendo aquí en un terreno pantanoso, pero no sé. Como ha dicho Héctor, somos de los más limpios, o sea, normalmente nunca hay conflictos en nuestros partidos y si los hay se solven tan rápido. No, normalmente no buscamos bronca, porque los jugadores tienen tanta calidad que no hace falta andar sacando la plancha a pasear, ¿no? Tú fíjate, si no buscamos bronca, que nos pegamos los del mismo equipo para... Sí, además eso lo podemos demostrar, porque aquí Héctor Gadea tiene un ojo morado, porque su compañero, pues bueno, una de estas jugadas de hay que coger nunca ese balón, tragaba. Pues creo que aprovechó ese momento para decirle, venga, va, y te doy un cate, y tiene el ojo morado Héctor Gadea a día de hoy. Sí, bueno, pero eso quiere decir que no pegamos a nadie, o sea, nos pegamos entre nosotros para que, claro, la gente para que vea haya que conflicto. Somos súper deportivos. Claro. Oye, pues desde aquí aprovechamos para mandarle también un saludito a Lolo, ¿vale? Porque está un poquillo ahí fastidiado con la rodilla, se llevó un golpetazo tremendo. Feo. En ese primer partido y muy duro, y la verdad es que bueno, pues tuvo que salir del campo y fue un momento complicado, ¿verdad? Yo creo que cuando estáis ahí en ese momento, que lo estás dando todo, que estás trabajando tan bien, que eso te pare y tengas que salir del partido, creo que tiene que vivirse con mucha frustración. Que fue un golpe muy feo, la verdad, que al principio parecía que no, que fue un simple tropiezo, que se había tropezado con el pie del portero, pero luego ver a nuestro compañero sufriendo y con cara de dolor, y luego al final iba muy cojo, las cosas como son, que no podía caminar, que pobre. Tuvimos que cogerle entre dos personas para agilizar un poco, porque íbamos a un ritmo. No llegábamos a la cena. Hubo que coger un taxi, ¿no? Sí, era. Hubo que coger un taxi porque no podía andar. Sí, pero la primera opción fue la sillita de la reina de toda la vida. Sí, entre el fisio y un presente. De Semana Santa. Sí. Pero es muy triste porque además es un tío súper trabajador, súper currante, súper exigente con él mismo, y verlo salir del campo y verlo salir llorando porque no puede seguir. Yo a mí se me estaba en la otra portería porque creo que acabábamos de marcar gol. Iba a cubrir un poste y se me caía el alma al suelo, y además yo le chillaba. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Y él me chillaba, saliendo del campo me chillaba. Luego te cuento. O sea, pero da pena porque es lo que te digo, es un chaval muy exigente consigo mismo, muy trabajador, muy luchador. Y verlo tener que salir del campo cuando... No se merecía por lo menos salir así y despedirse de esta liga así, la verdad es que no se la merecía. Así que nada, desde aquí un saludito, recupérate pronto, que dentro de poco tienes que tiene un verano cargado con España. La verdad es que el otro día, repasando un poco pues las fotos que hemos hecho este fin de semana, había fotos del momento de la salida de Lolo del campo, y bueno, es que su cara estaba totalmente desencajada y desgarrada de frustración más que de dolor, ¿eh? De frustración. Y luego, en las fotos de la celebración, amplié su cara, y cuando... Es que era una cara que era... Bueno, pues lo celebró con tanta energía, con tanta pasión. Es que es sentimiento, él es puro sentimiento. Sí. Es que es pasión, en el fútbol. Es energía, exacto. Energía. El fútbol para él es un sentimiento. No es, a lo mejor, como para otros puede ser un hobby o una diversión. Él es sentimiento, es pasión, es... Todo lo que tiene lo pone aquí. O sea, si él no tiene que ir a un sitio porque se tiene que cuidar o... Son 24 horas fútbol y, por ejemplo, si no tiene que irse, si no tiene que salir esa noche de fiesta porque tiene que levantarse, por ejemplo, en verano, que se levanta a las 7 de la mañana para hacer sus entrenamientos que nos mandan de la selección y demás, él no sale de fiesta. Él es un chico que cumple mucho y, sobre todo, hace los trabajos y todo lo que le manda. La verdad es que se nota. Es un bicho. Si es que es un bicho. El bicho español. Es el bicho español. Nunca mejor dicho. Vale, ¿verdad? Vamos a cambiarle entonces el nombre. Qué lo bien, bien. Qué bien. Oye, ¿y alguna cosa más que os gustaría destacar de estos dos partidos que tuvimos? ¿Alguna acción así que vivisteis de forma más intensa? ¿Algún momento, no sé, que realmente se os quedó grabado de estos dos partidos contra Levante y contra Extremadura? Bueno, yo creo que a mí lo que más se me ha quedado grabado, por supuesto, es cuando la árbitra, porque era una árbitra, pita al final del partido del Levante, y ya dijimos, ahora sí, vamos a coger las botellas de agua y vamos a vaciarlas en las cabezas, y eso es lo que más se queda grabado. Pero después, los partidos en general, a mí se me han quedado grabados los partidos desde el principio hasta el final, como empezamos, por ejemplo, contra el Levante, que empezamos... Un poco nervioso, un poco atascado. Yo a la hora de sacar el balón tuve bastantes dudas. Poco a poco fuimos cogiendo confianza. Creo que tardamos 5, 6, 7 minutos en coger la confianza. Hasta que metimos el primer gol. Y a partir de ahí el equipo creció, se subió y vamos, fuimos arrollando lo que había hasta que al final, pues eso, encerramos al equipo. Ya supimos sacar de todas los balones de atrás. Santi venía, recogía el balón. Hay que decir que Santi también llegó bastante fastidiado, que no podía casi chutar a portería. Tuvo que hacer otro error en el equipo, que no era chutar, sino pasarla cerca de la portería para que otros pudieran marcar gol. Y entonces yo creo que, por ejemplo, del partido del Levante, eso, el trabajo, el sacrificio que hicimos todos. Cómo salieron los jugadores. Tú date cuenta que el Levante tiene, creo que son 4 o 5 jugadores claves que podrían hacer gol fácilmente y no llegaban al área. O sea, tenían que chutar, pasar del centro del campo, tenían que chutar porque no podían. Y estaban tan desquiciados que desde el primer lanzamiento, que no fue portería, ya ninguno fue portería. O sea, entonces del Levante me quedaría con eso. Y del partido de Extremadura, pues me quedo con todos los jugadores que no habían tenido suficientes minutos en la liga, que se salieron. Se salieron, hicieron un partidazo increíble. Con eso me quedo yo. Y la facilidad de meter los goles también, porque quedamos 9-0. Antes Extremadura. Pero se trabajaron, ¿eh? Los goles no... Quiero decir, no eran regalados. Antes el subcampeón del año anterior. Uh-huh. Que no jugamos la final contra ellos. Claro. ¿Y qué pensáis que falló ahí en ese momento Extremadura? ¿Pensáis que hubo algo que lo sacó del partido? Yo creo que ellos salieron demasiado tensos. No nerviosos, sino tensos. Iban demasiado a rasa por el balón. Pero yo creo que eso le pasa a todos los equipos. Por ejemplo, no juegan igual que cuando juegan contra nosotros. No, la manera de jugar, por ejemplo, de Rayo o de Disport, sí, no es la misma que juegan contra nosotros. Contra nosotros es que se encierran. Sí, es que lo dijo Pichi. Habéis conseguido que varios equipos cambien su manera de jugar cuando hacen juegan contra el Hércules. Que nos tengan no respeto. De hacer cambios de jugadores, los cambian de banda, los cambian de sitio. Y creo que Extremadura, que es el subcampeón, estaba claro que no se jugaba nada. Sacaron también unos cuantos jugadores que no son los más habituales, pero bueno. Son el subcampeón, son jugadores buenos. Y yo creo que desde el principio salieron demasiado tensos, protestaron todos los balones. Entre ellos tampoco se entendieron. Entre ellos no se hablaban, no se chillaban. La que tuvieron la sacó Alex, la verdad es que la hizo un paradón brutal, ya lo hemos dicho antes. Y creo que nosotros también jugábamos ya con la calma de tenerlo todo conseguido, pero vamos a por tres más. Uh-huh. Y creo que eso al final hizo que marcáramos uno, marcáramos dos, así hasta nueve. Hasta que ellos en la segunda parte pues ya hicieron... Bueno, intentaron con dos o tres cambios meterse, pero no, ya no había forma. O sea, éramos una máquina arrollando y al final pues eso. Los que salieron del banquillo lo clavaron. Nos enchufamos, y es que estábamos fuera enchufados ya. Y ellos no estaban en el partido. Claro. Yo creo que no estuvieron en ningún momento. Tanto protestar y tal, estaban fuera de partido. Yo pienso que si no hubiesen protestado tanto o si no se hubiesen salido del partido tan rápido, yo creo que los cinco primeros minutos tenían ellos lo que era... O sea, llevaban ellos el mando del lo que era el partido hasta que nosotros entramos en el juego. Hay que decir que era el partido idóneo para ganarnos. O sea, nosotros sabíamos ganar por la mañana, ya llegábamos más relajados. La concentración, aunque queramos, no es la misma. Y también cansancio, porque había muy poquitas horas. Jugamos a las 10 de la mañana, que hacía un calor de muerte. Y luego jugamos a las 5. A las 5, ellos venían de descansar. Era el partido idóneo para ganarnos. O sea, y aún así no pudieron. Que no tuvimos casi tiempo de descanso en el hotel. Lo habíamos jodido. En el hotel, entre masajes y tal, yo creo que me senté en la habitación 10 minutos. En la nuestra. Justo. La de otros para no dejarlos descansar. Estaban dando los masajes allí. Y el 1. Y jugando al 1, vale. Sí que eso también, ¿eh? A Santi se le da bien. Sí, sí. El 1 yo creo es el factor determinante de esta liga. No, pero... ¿Qué hacen los jugadores del Hércules Paralímpico para estar ahí tan preparados? No, jugar al 1 mientras estábamos esperando entre partido y partido. Pero escucha, ya que lo decimos todo, con las normas de Paloma. Sí, sí. Claro, pero es que yo siempre pongo normas que son más divertidas, que hay que pensar más, que hay que estar pues con el coco mucho más atento y entrenado. Hay que aprovechar. Pone su norma y no gana. Y gracias a la aportación de Chicha, porque el 1 era suyo. A la hora de barajar se trabaja la psicomotricidad, algo tiene que haber ahí positivo, ¿no? Claro, claro. Oye, que estoy aquí, tíos, contaros un poco. No, pero es verdad, ¿eh? O sea, volviendo a lo que estábamos diciendo, no tuvimos tiempo de descanso y era el partido idóneo, como te digo, para que nos ganaran. O sea, nosotros, en realidad, después de haber ganado el primero, el segundo, lo teníamos que haber empatado o lo teníamos que haber perdido por regla general. Lo que pasa es que nosotros, cuando acabamos el primero, recuerdo que estábamos estirando y vamos a por el segundo. Hicimos un corrillo y dijimos, esta tiene que ser nuestra liga, nuestra liga perfecta y mira. Pero iba a deciros, es que esa regla general para vosotros creo que no existe, porque es que la marcáis vosotros en función del trabajo, en función de la actitud y en función de lo que queréis conseguir. Entonces, yo os lo digo porque ya os digo, que es que ya llevo tiempo en esto y yo cuando veo cómo trabajáis, cómo a veces, oye, que tenemos momentos malos, que no todo es maravilloso y hay mucho más que mejorar... Pero yo creo que realmente, o sea, esa norma general o lo que es lo lógico, lo básico, creo que aquí, es que yo no puedo decir esta es la norma, porque la norma yo no sé cuál es hasta que os metéis en el campo, lo dais todos y ya me rompéis los esquemas otra vez. Y tengo que volver a decir, ostras, ¿ahora qué? Ahora todo esto se actualiza y creo que vais retroalimentándoos cada partido a partido, mejorando y sobre todo pues eso, ¿no? Integrando también esas pequeñitas cosas que siempre pues al final, ostras, mira, aquí me he quedado un poquito corto en esto hay que mejorarlo. Y también era una de las cosas que yo os quería preguntar, porque aprovechando que os tengo aquí, no os podéis escapar, voy a preguntaros, ¿vosotros qué pensáis que tenéis que mejorar en función de la liga que habéis tenido, a nivel personal, ¿qué pensáis que os ha faltado o tendréis que mejorar un poquito más? Buah, como deberes, deberes, tareas pendientes, chicos. Bueno, Antonio, empieza. Joder, no me dejáis la opción para pensar, tío. Pero, o sea, a nivel, en todos los niveles, o solo a nivel personal. A nivel de trabajo, en relación con el fútbol, ¿qué crees que has de mejorar o qué te ha faltado este año? A ver, pues yo creo que siempre se puede entrenar más o siempre se puede trabajar más, ¿no? Ese sería el fallo principal que sacaría, ¿no? Porque sí que es verdad que yo creo que todos hacemos sacrificios para conseguir estar donde estamos, pero vamos, que para mí sí tengo que mejorar algo en trabajar más y entrenar más y conseguir ser mejor y ir involucrándome cada vez más en el juego, que sí que es algo que yo, por ejemplo, se lo he dicho a Héctor, que años anteriores me costaba más y que poco a poco me voy soltando. Esa es una de las cosas que yo mejoraría para el año que viene, ¿no? Discrepo. Yo también. Discrepo total. Totalmente. O sea, yo no comparto nada de lo que acabas de decir. O sea, creo que tu evolución ha sido brutal. Creo que tu trabajo ha sido, ¿se puede decir? La hostia. Sí, no, aquí por poder decir. Creo que te has salido. Creo que el otro día demostraste en el partido de Extremadura todo lo que has entrenado y creo que entrenar más... Fue tu mejor partido. Sí, de la mañana estuviste flojito. No, pero sí que es verdad que puedes decir cualquier cosa, entrenar más, puedes decir lo que quieras, pero por evolución no lo digas porque has pegado un cambio brutal, das más seguridad. Yo siempre te lo he dicho, te faltaba confianza y creo que este partido te tiene que valer para coger confianza. Y para subir más arriba, porque puedes llegar todavía más arriba. Sí, porque yo pienso que tú crees que estás en un escalón inferior, pero en realidad estás dos por encima de lo que te pones tú. O sea, a nivel de confianza, sí que me... O sea, este partido sí que me acuerdo que le di más vueltas porque... o sea, lo del trabajo lo llevo porque, por ejemplo, en otros partidos que jugaba a lo mejor... No hacía nada tampoco súper mal ni nada, pero sí que me quemaba un poco decir, joder, es que esto tiene que ir a más, tal, y yo lo pensaba y decía, a ver cómo hago yo para sacar esto más. Uh-huh. Este partido ha sido la inversa, así que me ha servido más para decir, bueno, pues las cosas van bien, ¿no? Pero ha sido por mí, por... Pero eso ya es aparte de lo que te pides tú de exigencia, lo que estábamos diciendo antes. Ya, lo bueno es que tampoco te lo tienes que creer, o sea, tienes que coger esta base y seguir aumentando. Pero vamos, yo creo que uno de los que más ha progresado en esta liga, no sé si Santi estará de acuerdo conmigo, es Tony. O sea, ha pegado un cambio brutal. Chincheta. Ya te digo. ¿Sabes? Y ahora se le puede hasta pasar el balón de vez en cuando. No mucho. Cuando no estoy en el banquillo, la verdad es que igual algún balón sí que pilla. Sí, que pilla. Si no, el tema del agua y eso. Como hemos dicho antes, o sea, ha cubierto a un tío que ha sido campeón de atletismo de España. O sea, que, la verdad es que sí. Que me por mucho que el partido estuviera decidido, que lo que quiera, o sea, no pudo pasar. Exacto. Le cubría, se anticipaba. Además, eso es lo que yo decía antes, yo estaba detrás, porque yo salí los últimos 10 o 15 minutos. Uh-huh. Yo estaba detrás y tenía a un lado Álvarez y otro Tony. Y cuando iban al lado de Tony, yo ya ni me movía. Simplemente le decía, echa tres pasos más para adelante. Ponte un poquito más a la derecha. Es lo único que hacía. Lo hacía, se adelantaba, se anticipó a todo. A todo. Y encima sacaba el balón jugado. Yo te vi con muchísima, muchísima presencia. Presencia. Para mí la palabra es presencia. Estabas ahí y encima con toda la garra que tú tienes, es que estaba ahí en el campo. Entonces yo creo que antes de que el jugador llegara a ti, ya sabía que se iba a encontrar ahí delante un tío que no se lo iba a poner nada fácil. La Roca. Entonces, sí, la Roca, porque de verdad era impactante. Igual, desde dentro ya os digo, siempre la percepción es distinta, pero yo que estaba fuera y que estaba igual, ahí, sí. Se veía igual. Es que era impresionante decir, ostras, es que se va a chocar contra el muro. Se va a chocar. Era impresionante, Tony. Era joder, presencia lo que tenías. Me estoy sacando ya los colores, me voy a ir, madre mía. Me claro. No, pero... ¿Quieres Kleenex? No, lo bueno es que son 100 euros. Que soy yo. Vale, no, pero... Pero a mí tu madre me ha dicho que te lo diga 100 euros. Vale. Luego te hago el cheque con la botella de agua al banquillo. Bueno, y vosotros, que os reís mucho, que tenéis que mejorar, a ver. Bueno, Héctor, di. Santiago. Bueno, yo creo que tendría que mejorar un poquito más, aspecto futbolístico, un pelín más. Creo que me pongo un poco nervioso a la hora de sacar el balón. Uh-huh. Creo que puedo hacerlo bien, medio bien, pero por ejemplo el sábado por la mañana me comieron los nervios. También era un partido que no jugábamos ya a la liga. y me puse un poco nervioso, y a la hora de sacar el balón pues me costaba, me confundía. Hay veces que miro para adelante y al compañero, tengo un compañero al lado y no lo veo. Muchas veces Sergio se me acerca y me dice, tienes a Santi al lado. Y yo tengo la mirada solamente enfrente. Entonces, Solo, pues eso. Gracias, Pichi. Claro. Un saludo. Y me enfusco y tal. Por ejemplo, una de las cosas buenas que hizo el míster este fin de semana fue llamarme. Cuando Lolo se lesionó, por desgracia. Me llamó a banquillo. Recuerdo que Tony también me lo decía, estás bien. Y yo decía, es que no la saco. Hasta que ya corté dos balones y ya empecé a sacar el balón más o menos jugado. Pero yo creo que lo que tendría que perfeccionar más que otra cosa, porque creo que al corte voy bien, el jugar, el compañerismo, intento por lo menos que todo salga perfecto, es eso. Soy un fuera de serie. Un fuera de serie, vamos, ¿para qué? ¿Eh? Estoy intentando ahí a ver qué podemos trabajar, bueno, pero esto es difícil. Yo este año es que he estado plagado de lesiones. Eso sí, que para el año que viene me gustaría mejorar prevención de lesiones y... ¿Tan mayor? La verdad es que sí. Año que viene me jubilo. No, pero la verdad es que este año me he metido mucha caña entre tanto entrenamientos en mi pueblo con mi equipo y luego entrenamientos con el Hércules y luego los eventos que teníamos entre sábados y domingos. Pues al final ha sido mucha carga y al final las piernas han dicho basta y por eso estoy de momento lesionado. Y yo empecé desde enero hasta ahora y sigo. Sí, aquí el colega se dice que tiene mucha carga, pero dentro de poco se va a selección, tal, no para, o sea, no para. Y le dice, no, que tengo mucha carga, ¿sabes? Pero si no para. Ay, que no te escuche Peleteiro, a ver si me va a dejar aquí. No, vale. Peleteiro no. No se atreve. No, pero, por ejemplo, a él le dice, niño, no chutes, y ¿qué hace? Chuta dos veces. O sea, es que... No, pero por ejemplo, Santiago. Pero eso es como si le pones tú un caramelo a un niño y le dicen otro traguen y no lo chupe. Que pero, lleva veneno, pues al final. Pero se ha notado, el trabajo de Santiago se ha notado. El chiquillo, o sea, pues al final lo prueba. Este fin de semana no podía chutar. Ha cogido un rol totalmente diferente. Venir abajo, coger el balón, llegar hasta el área y decir, ala, aquí lo tenéis. Coño, pero si este lo puedes poner de portero si te da la gana. Bueno, o a dar botellas como yo, ¿sabes? También lo va a hacer. Bueno, que puede ser versátil, ¿no? Sí, un jugador ahí, un deportista versátil. Esa es una gran capacidad también para poder estar dentro de este deporte, porque creo que muchas veces nos toca eso, ¿no? Adaptarnos a situaciones complicadas, a situaciones novedosas, y hay que responder y gana el que se adapta. Además, ha demostrado también ser un chico del club. O sea, ha demostrado ser un chico del club, de decir, bueno. Llega el último partido, estoy lesionado, pero si el entrenador me tiene que sacar, aquí estoy, salgo, no fuerzo, pero salgo y aquí estoy con vosotros. Eso también he mejorado, de un año para otro. Ya no soy el cabra loco que era antes, que bueno, quería jugarlo todo. Pero bueno, ¿qué quieres decir? Que te he escuchado algo. La edad. Yo esta mañana he mandado un mensaje en el grupo nuestro que tenemos y creo que lo he puesto bien claro. O sea, hemos crecido como ya no solo como futbolistas, también como personas. Hemos empezado a utilizar la cabeza que no la utilizábamos. Ni los chavales de 16 años ni los chicos de 40 la hemos utilizado. O sea, no lo digo solo ellos, lo digo todos. Y creo que este año ha sido un cambio evolutivo. De todo, estamos aprendiendo nuevas situaciones, hemos tenido momentos difíciles y bueno, al final hemos amueblado la cabeza y hemos dicho, vamos para adelante, y así ha salido. Así es. Yo la verdad es que pensaba eso, ¿no? Creo que de alguna forma, pues entre todos nos hemos ayudado a confiar más, cada uno en nuestro trabajo y en nuestra persona y en nuestro rol, y creo que luego simplemente han llegado las experiencias. Y creo que incluso aparte de trabajarlas y de jugarlas, las hemos disfrutado. Y creo que también eso es algo importante, ¿no? No ir a sufrir un partido, sino ir a disfrutarlo, a trabajarlo y a hacer todo lo que hemos hecho durante el año, ¿no? Y creo que esa actitud y ese cambio de chip y ir con ese tipo de decisión a jugar, creo que marca muchísimo la diferencia. Entonces, por eso creo que sí, creo que también hay trabajo ahí a ese nivel y creo que lo habéis hecho genial, vamos, estupendo. Bueno, en los resultados se tiene que ver, ¿no? No, ya no solo en el campo, sino fuera del campo. Creo que han habido varias situaciones complicadas que al final se han podido solucionar. y que, pues eso, que hacen madurar, que hacen crecer y que no solo futbolístico, porque yo siempre digo que esto no tiene que ser solo para crecer como futbolista. No, es que no es solo fútbol este porque proyecto. Porque el fútbol este nunca te va a sacar a ti las castañas del fuego, ni te va a dar de comer, ni nada. Esto tiene que valer para crecer como persona, como ser humano, y en ello estamos. Los más mayores estamos intentando ayudar a los más jóvenes. Hay veces que resulta, bueno, aunque los más mayores, a veces nos convertimos en los más jóvenes, ¿sabes? Bueno, si yo os contara la celebración, sí, sí, sí, ay, Dios sí. mío, eso me lo voy a ahorrar porque entrar, si no... Podemos entrar ya en este No. Vamos a hacer una cosilla, vamos a dejar unos minutitos de pausa, ¿vale? Y luego, si queréis, os dejo contar alguna cosilla sobre esa celebración. Alguna, porque a otras las voy a censurar directamente y no os voy a dejar hablar, porque mando yo. Y... Pues bien, ¿qué haces? Vale, sí, sí, no ¿qué joder, hago? Sí. Sí. Tendré que regular un poco esto. Bueno, pues vamos a hacer eso, os vamos a dejar un minutito y volvemos enseguida con nuestros campeones. Y como ya sabéis, esto aparte de ser el Hércules Paralímpico, es que es eso, es que es muchísimo más que fútbol. Así que estamos enseguida con vosotros. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Oíd Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la 1 de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. Oíd Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos, la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIT Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925-05-4000. OIT Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Buenas tardes y seguimos con todos vosotros la 91.4 en FM, en Oíd Radio. Este es el Hércules Paralímpico, mucho más que fútbol, vamos a titularlo a partir de ahora, porque bueno, como estáis viendo nuestros chicos aquí, vamos, nos están contando pues no solo sus vivencias dentro del campo, sino fuera. Incluso creo que querían comentarnos también un poquito algunos detalles de esa celebración. No sé si alguien se atreve a comentar algo. Bueno, fue una celebración. Santiago, échale. A ver, ¿por dónde empiezo? Es que... Piensa lo que vas a decir. Bueno, a ver... Empiezo, bueno, hemos comentado el tema de la sillita que le hicimos a José para ir a cenar, que al final acabó pidiendo un taxi. Y luego, después de la cena, no. Pues. No sé cómo decirlo. Nos fuimos a tomar una copita. Sí, una copita. Nos fuimos a tomar una copita, algunos tomaron una, otros tomaron dos. Nos tomamos un Powerade de eso y ya está. Y luego nos fuimos a la habitación a seguir con la fiesta. Sí, a la habitación de los Mister. Claro. La habitación de los Mister, yo ahí pasando las fotos sí. como... Sí, bueno. Gente trabajando y lo demás, pues... Ahí de cachoteo. España, this is España. Uno trabaja y los demás. Pero bueno, estuvo muy bien porque por lo menos podemos tener ahí un ratito un poco de relax, porque sí. Es que siempre que salimos vamos... La verdad es que fue muy agradable, fue muy divertido. Sí. No hicimos nada extraño, ni nadie llegó mal, ni nada por el estilo. No son las fiestas de los superélites estos que conocemos, de plástico. Un par de copitas y... Sí, nosotros nos tomamos un par de copitas, nos fuimos a la habitación de los Misters, estuvimos contando chistes... Experiencias y demás... Y la verdad es que fue una pasada, sí. Nos lo pasamos muy bien... Y nada, y al día siguiente, bueno, sí que había alguno que le dolía un poquito la cabeza, se ve que la copa le sentó mal o algo, no sé. La salida del ascensor... Sí, yo me gustaría saber... ¿A qué sabe el suelo? Alfonso. Alfonso, te invitamos Sánchez a que vengas y nos cuentes tu experiencia. Tu experiencia, ¿verdad? Qué malos que soy. Bueno, y Lacen también, que se fue luego con los Mister. Iba a hacer la risa de Lacen, pero no la voy a hacer. No, por Dios. Bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien. Fue un fin de semana muy chulo. Empezó, pues eso, pues con un poco de nervios, de trabajo, de ir a mil. También agradecer a Málaga, ¿no? Porque nos recibieron ahí súper bien, sí. Al igual que todas las sedes, pues siempre... Es muy bonita, la verdad, sí. Es que es una ciudad preciosa. No nos dio tiempo a disfrutar, sí, de la ciudad, porque os digo, si llegamos a las 3 de la mañana del viernes, o sea, del sábado, perdón, y luego cuando terminamos la entrega de premios corriendo para casa, pero bueno, estuvo muy bien. Los compañeros pusieron, pues eso, sus mejores, o sea, galas. Un poquito y... la entrega de premios, ¿no? Sí, un poquito. Se hizo un poquito larga. Sí, bueno. Pero bueno. Eso fue el retraso de cada partido. Que... Sí. Claro, sí, al final sí que es verdad que se retrasaba un poquito las cosas, hacía mucho calor y sí que es verdad que eso, pues... Se hizo un poco pesado, cansante. Al final acabamos muy cansados. Al final, la verdad es que yo pensaba que no íbamos a acabar tan cansados, que íbamos a tener un fin de semana, pues eso, jugábamos sábado por la mañana, sábado por la tarde, digo, el domingo, entre que volvemos y tal, pues estaremos descansados, pero es que llegamos... Tampoco descansamos mucho. No, porque el sábado por la noche estuvimos despiertos más tiempo de lo normal. Sí. ¿Qué hiciste, Tony? Yo... Algo nada, que no tío. Sepamos, algo que declarar. Contar chistes, ya lo hemos dicho. Ya. Contar chistes y compartir experiencias. Yo sé la hora que me fui, ¿a qué hora te acostaste tú? Yo, que luego pasaron por cada habitación haciendo entrevistas. Sí. Ah. Tocando y no era yo, la que hacía las entrevistas, mucho cuidado. Porque este fin de semana también, bueno, pues agradecernos a nuestros compañeros de... de Alicante, ¿no? O algo de eso. Nos preguntaron su punto de vista. No, pero este fin de semana lo que hicimos, bueno, pues eso, agradecer a los compañeros de la iRadio porque nos dejaron los medios para grabar esas entrevistas, esas sensaciones y esas experiencias tras los partidos. Y también estuvo muy chulo, ya veremos los vídeos, estamos en ello, estamos la ahí. La verdad es que, bueno, espero que los vídeos no se publiquen. Porque la mayoría estábamos muy contentos dentro del campo y creo que eso no se debería de publicar, pero bueno, si lo queréis sacar, sacarlo, pero sí, la verdad es que muchas gracias por la cámara y por acercar el fútbol a la gente. Claro, eso sí, es lo principal. Sí, la verdad es que ha sido una pasada. Yo recuerdo que cuando acabamos sobre todo el partido del Levante empezamos a hacer el burro, nunca sí, mejor dicho, y después de Extremadura ya no te cuento sí, bueno, nada. Bueno, es que hicisteis ahí, empezasteis ahí con el montonet, que os pusisteis ahí en el suelo, uno encima de otro, encima, y yo digo, alguno se me lesiona seguro, ese video y ahí corriendo ahí para... Ese claro vídeo lo tienen, no te quiero decir nada, que sí, le pasa sí, yo esta mañana sí, también. Sí, yo lo he visto en algún sitio, por eso digo que... El último que se lanza soy yo, 82 kilos. Y salgo yo, Dios mío, que alguno se lesiona. Yo vi peligrar mi rodilla, estaba abajo con Alex. Ay, Dios mío. Qué chicos. Bueno, aparte de todo esto y bueno, pues de todas estas experiencias del fin de semana, luego aparte pues también hemos tenido, ayer mismo tuvimos la nominación a los premios del deporte de la Diputación de Alicante y bueno, pues estuvieron ahí nominados como mejores deportistas con diversidad funcional. Esto lo voy a decir bien alto porque realmente me replantea muchísimo el hígado, disculpadme la expresión, que se diga deportistas discapacitados. Por favor, tomen nota de esto. Deportistas con diversidad funcional, por favor. ¿Vale? Porque a mí me siento fatal y no fui la única persona que cuando vi esas palabras ahí tan grandes en la gala, a mí es que de verdad que se me revolvió el cuerpo porque me pareció, pues que señores, que hay que actualizar todo esto. Esto no se puede, en una gala, no se puede hablar así, con estos términos. Entonces, bueno, pues ese pequeño paréntesis para que le toque y le corresponda. Y bueno, pues teníamos como mejores deportistas con diversidad funcional a Santi, hacía que está aquí con nosotros, y también a Óscar Hostin por todos los méritos que hicisteis el año pasado a nivel internacional, ¿verdad? Sí, pues con el campeonato de, bueno, el mundial en Argentina y después el juego para jóvenes, un mini juegos paralímpicos. En Génova, ¿verdad? En Génova, fue en Italia. En medalla de bronce y además yo fui nombrado mejor jugador del campeonato. Pues es que aquí nos llevamos siempre cosas, es que no puede ser. Y bueno, que no salimos nombrados ninguno de los dos, pero bueno, como dijo el chico que salió a recoger el premio, que era la cuarta vez que se presentaba. Nosotros éramos la primera vez, pero bueno, lo principal es que ya estamos dentro y que saben que existimos. Oye, y la ovación, bueno, tanto cuando salisteis vosotros, sí. Cuando salió el Hércules Paralímpico en pantalla, yo tengo que decir que cuando salisteis vosotros, evidentemente yo no pude resistir y me puse a chillar como una loca y aplaudir, porque hombre, son mis chicos y es lo que toca. Pero realmente cuando salió el Hércules Paralímpico, la gente en general, o sea, aplaudió muchísimo, porque además quiero recordar que como voto telemático fuimos el club más votado de Alicante. Aunque luego no nos lleváramos nada, pero no pasa nada, porque realmente este proyecto, más que... Evidentemente se necesita el dinero, se necesitan los recursos, pero yo creo que funciona con todo lo que habéis dicho antes. Funciona con ganas, funciona con alegría, funciona con pasión y echándole Pues siempre todo lo que mejor que tenemos cada uno de nosotros. Dilo. ¿Vale? Sí, echándole un par, qué narices. Esto hay que currarlo y tiene que salir adelante. Pero como de ese tipo de cosas nosotros vamos sobrados, yo creo que siempre vamos a seguir ahí y siempre vamos a seguir, pues como decimos siempre, marcando goles y marcando la diferencia. ¿Vale? Porque evidentemente, ostras, tienes ayudas o tienes recursos y tal, y ostras, qué guay. A nosotros nos cuesta mucho recibir ese tipo de apoyos y, bueno, los que tenemos la verdad es que los cuidamos y los agradecemos un montón. Pero sí que es verdad que ostras, fue súper chulo el ver cómo más de 3.000 personas se decantaron por el Hércules Paralímpico. Yo creo que les tocó, que les llegó y que todo aquel que conoce el proyecto pues termina sumándose, ¿no? ¿Algo tendrá que engancháis a la gente? Digo yo. Nada bueno, creo yo. No. Bueno, y después la gente ve cómo se trabaja. Yo, por ejemplo, he visto gente que ha venido con los niños, sobre todo con los niños, que prueban y prueban un viernes y al viernes siguiente ya te están diciendo, oye, ¿y para que entre? ¿Y para que entre? O sea, esto es una caña. Sí, hay que apoyar más. Así es, además, bueno, vamos a recordar a todos porque este viernes en el entreno, pues lo que haremos, pues lo típico como hemos hecho hasta ahora, cogeremos la copa y nos la llevaremos al entreno y lo celebraremos con todos los chicos de la escuela que, bueno, están deseando venir, coger la copa, hacerse una foto ahí todos juntos y yo creo que va a ser un entreno muy chulo y muy especial, así que lo disfrutaremos con ellos. Chicos, se nos va terminando el tiempo, creo que teníamos que mandar algún mensajito, hay algún compañero, alguna compañera que estaban ahí siguiéndonos, oye, que os escuchamos por la radio, oye, decirnos algo, saludarnos. Yo voy a mandar uno a un compañero, el otro te lo voy a dejar a ti. Ah, vale, muy bien. Yo voy a mandar uno a Noé, que mientras estaba jugando con Extremadura, el partido, y yo estaba calentando, me pedía que lo saludara en antena. ¿Sí? Hay que decir que cuando acabó el partido me dijo... No hace falta que me saludes, pero yo desde aquí, como soy buena gente y buena persona, te mando el saludito, esto va por ti, ¿no? Nos vemos el año que viene. Bueno, y también mandamos saludito a Guti y a Marta, que bueno, ellos son, bueno, estos, creo que son unos abonados ya al programa del Hércules Paralímpico, porque están siempre ahí escuchándonos, y bueno, pues como decimos, ¿no? También son compañeros. Estos chicos, como sabéis, dentro del campo, pues sí, existe esa rivalidad, porque estamos compitiendo, pero aquí realmente luego todos fuera del campo es lo que más mola, ¿no? Que luego hay buen rollo, la gente se lleva bien y evidentemente son nuestros rivales del Rayo, pero que los queremos un montón. Martita, te quiero. Ahí queda. He cumplido, que lo sepas, he cumplido. Claro que sí, aquí nuestros chicos siempre cumplen. Y bueno, pues aprovechamos para saludar también, bueno, Jorge Peleteiro también estuvo nominado a Mejor Técnico ayer, ¿vale? Se quedó segundo. Se quedó ahí, exacto, entre los finalistas. Bueno, y muchísima gente más también. Llámame. La entrenadora de Sergio, de para bádminton también, Loli, también estaba nominada a los premios. Y oye, está genial que todo esto pues vaya teniendo más repercusión y vaya teniendo más movimiento. Así que, bueno, pues como siempre agradeceros que estéis aquí una tarde más contando anécdotas, contando el fin de semana, vuestras vivencias, esas pequeñas críticas ahí a los compañeros, ese buen rollo que hay, ¿no? Pero lo pasáis bien, ¿no, chicos? Sí, eso es lo importante. Eso siempre. Nos echamos una risa. Pero escucha una cosa, Paloma. Que esto acaba aquí la temporada, pero que el viernes que viene ya vamos a por la cuarta. Claro, nosotros ya, bueno, vamos a seguir con los entrenos, esto nos interrumpe. De hecho, tenemos también campus de verano, actividades, todavía nos quedan eventos. Vamos a jugar un amistoso con Heracles el día 27 de mayo y será para una buena causa, porque será para recoger fondos para un chavalín que tuvo un pequeño ictus, ¿vale? Y pues este tipo de causas ya sabéis que a nosotros nos mueven y es que el Hércules se mueve por pasión y por valores, así que pues vamos a seguir participando en este tipo de eventos. Y ya os digo, vamos a tener una temporada que esto no termina aquí, va a continuar. Así que poquito más que añadir, voy a agradecer como siempre pues a todos los compañeros, oyentes y patrocinadores que hacéis posible este programa, no solo la Hoy Radio, sino también, como sabéis, Grupo SIFU está con nosotros acompañándonos, Cocinfa Alicante, la Obra Social La Caixa, los organismos públicos que también, bueno, pues les mandamos aquí un mensajito para que nos vayan echando un cable, porque esto tiene que crecer y seguir adelante. Y con todo esto, ¿qué os pasa? Que tenéis tantas risas. Tony quiere decir que tres palabras. Contando. A ver. No, espérate, un segundito. Stop. Bueno, quien quiera saber algo más del Hércules Paralímpico, ya sabéis que tenemos el Facebook, tenemos la web. Y como siempre, gracias a todos, porque así el Hércules Paralímpico sigue marcando goles y marcando la diferencia. Venga, Tony, dilo. ¿Qué quieres decir, hombre? Que no nos podemos despedir así. Yo boquerón. Boquerón. Bueno, aquí os dejo con estos chicos. Estamos en la 91.4 y nos vemos en unos días. Buenas tardes. quieren sentir y pocos pueden ser humanos.